la reflexión la da la presencia de los compañeros, sobre todo de los jóvenes, que siguen estando, que siguen diciendo presente, pero eso va más allá porque hoy día hay un compromiso de lucha tan importante como en otras épocas, no tan agresiva quizá, o está empezando a hacerlo, pero toda esa lucha de esos compañeros de la noche de los lápices hoy la refleja la lucha de los docentes pidiendo por sus derechos. Lo que todos conocemos, como han pasado últimamente con la tortura y el secuestro de esa maestra, es sumamente grave. Ese ejemplo en las noticias de los diarios hoy día muestran a las claras que nuevamente estamos en peligro. Parece un eslogan de las locas, como nos decían. Sí, si nosotros por denunciar esto somos las locas hoy le decimos presente a los niños de las noches, a los chicos, de la, porque eran casi niños verdaderamente, los que lucharon, los estudiantes que lucharon en La Plata por el boleto estudiantil. Decimos presente pidiendo a la comunidad que tome conciencia del peligro de estos tiempos. No solamente en lo personal, en la soberanía, en lo nacional, en lo educativo, en el derecho al trabajo. Esas son las banderas que tenemos que reivindicar hoy, porque muchos chicos de Cañuelas han podido terminar sus estudios gracias a poder viajar de otras localidades por el boleto estudiantil que pudieron lograr estos queridos compañeros aguerridos, idealistas de la noche de los lápices.